seguro social. Llegó a la sala de urgencias, venía con un mal mortal, babeaba puras menudencias. La recepcionista lo vio.